estamos acá con Raúl Riquelme, el secretario de Finanzas de la UOTRA, para que, bueno, nos cuente cuál es la situación de esos cuatro trabajadores que han sido despedidos de esta empresa. Está Riquelme, bueno, para que nos cuente, estamos saliendo en vivo, queremos saber cuál es la situación de esos trabajadores aquí en la ciudad. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la situación es que venimos con un reclamo ya del 9 de diciembre, del 22 de diciembre, donde fueron despedidos cuatro trabajadores. Los motivos, nosotros lo tomamos por unos reclamos que hicimos por diferencias salariales y maltrato laboral, pero sí que los trabajadores, donde hemos hecho audiencia de trabajo para poder dialogar con la empresa no se presentó y tanto se le llama a los compañeros. La causa, no dice, está claro la causa. La causa nosotros lo tomamos por los reclamos que hemos hecho nosotros como Morelia. ¿Se suman a otros vendidos que están allá en otra construcción? Sí, en un principio eran trabajadores, el año pasado, estuvo contratado por la empresa telefónica, que era responsable del diario, que estuvo contratando la empresa de afuera, que vienen, reciben compañeros, que pagan menos de lo que corresponde en el convenio de trabajo nuestro, cuando se reclama, hacer esto, le despide a los compañeros. ¿Cuáles son las medidas que van a seguir? Bueno, la sucursal esta ahora está cerrada, ¿cómo van a seguir ahora con este plan de lucha? Sí, nosotros solicitamos una audiencia de conciliación a la delegación de trabajo, donde hay una audiencia para el día 14, pero nosotros venimos con los trabajadores del día 22, que no han cobrado su liquidación, no cobraron su quincena, y no hemos tenido respuesta de la empresa. Nosotros vamos a seguir acá en Telefónica porque consideramos que ellos son los responsables solidarios y son los que tienen que hablar con la subcontratista para poder dialogar y llegar a algún acuerdo en la recuperación de los compañeros. Por partido de facción de la empresa. No, en realidad los despidos fueron totales, son los últimos cuatro trabajadores que quedaban, que prestaban servicio de mantenimiento, donde hay mucho trabajo en la zona. Nosotros estamos hablando de la zona de Viedma, San Antonio, Río Colorado, Sierra Grande, donde también están trayendo gente de otros lados, del caso de Luquén, de Trelew, para hacer su trabajo y despidan a nuestros compañeros de acá de la oficina. ¿Van a quedar acá hasta la tarde? ¿Cómo van a seguir aquí afuera? Sí, nosotros nos vamos a quedar todas las mañanas, venimos a la mañana, a la tarde le comprimimos, y bueno, vamos a quedar acá hasta que encontremos alguna solución, porque la telefónica no llame algún diálogo. Bueno, muchas gracias, y nos seguiremos en contacto para ver cómo continúa todo esto. Bueno, hasta luego. Bueno, conversábamos ahí con Raúl Riquelme, decíamos que el secretario de Finanzas de la UOTRA está acompañando también este reclamo de los trabajadores que han sido despedidos. Cuatro despidos que se suman a unos 12 que fueron despedidos el año pasado aquí en la sucursal de Movistar y Telefónica de acá de Viedma. Y bueno, ese es el panorama. Como él nos estuvo comentando, bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo continúa. Genial, Flor, bueno, genial que hayas podido estar ahí, que nos hayas podido acercar esta información, y bueno, sí, seguiremos atentos y haciéndoles compañía. En principio van a seguir estando ahí. Exactamente, sí, les cuento que la calle de Tucumán y en la esquina está cortada, recién llega la gente de tránsito del municipio para poder ordenar un poco esta situación. Hay banderas, hay, bueno, muchos trabajadores afuera que están acompañando, hay varios que están en esta esquina de Tucumán y Mitre con unas banderas, y también ahí en la vereda de lo que es la sede de Movistar y Telefónica también hay un grupo importante de trabajadores que los que están despedidos, digamos, y también otros compañeros que en solidaridad están acompañando este reclamo.